a recoger las botellas de la puerta principal del barracón de verano, donde duermen los tipos que una vez fueron más que tus soldados y hablan de no volverte a ver para ser lo que eran, para ser lo que eran antes de ti. Y guardas el reloj, lleva parado más de un mes desde que están encerrados en esto, contigo y las ganas de volver a ser lo que eran, a ser lo que eran antes de ti, a ser lo que eran.